Black Records. Acerqué que y vivo la miré. Le ofrecí un trago al oído, le dije. Estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me la acerqué y vivo la miré. Le ofrecí un trago al oído, le dije. Estaba soltera o estaba casada. Me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me la acerqué. Black Records.